somos consultaenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Muy buenos días, sean bienvenidos a Consulta en Línea ORG. Somos tres mujeres emprendedoras con un afán por traerte cada miércoles un espacio para ayudarte a lograr bienestar con los consejos, los tips y las recomendaciones de Verónica Moreno, tu asesor de seguridad, Mariela López, tu naturópata personal, y Karina López, tu coach de siempre. Y a partir de este momento, pueden empezar a llamarnos al 2220-966, repito, 2220-966, para sus consultas y comentarios, porque este es un programa interactivo y participativo. Nos encanta escucharte y saber de ti. Todas las llamadas serán recibidas desde el anonimato para que nos cuentes cómo te estás sintiendo al respecto del tema que vamos a abordar el día de hoy. Recuerda, 2220-966. Sí, hoy con un tema que tal vez estés viviendo tú, una amiga o conocida. Tengo cáncer y mi familia no lo sabe. Del número 2220-966 y cuéntanos o consúltanos sobre este tema del cual nadie está exento. Y es que esta enfermedad es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, según lo estima la Organización Mundial de la Salud, siendo el cáncer de pulmón, hígado, estómago, colon y mama los más comunes. Así es, así que si estás padeciendo de esta enfermedad, coméntanos a través del 2220-966 cómo lo estás viviendo, cómo lo estás experimentando. Y por supuesto aquí estamos con una mano amiga para ti, para ayudarte, para aconsejarte y puedas entonces participar. Mari, ¿sabías que el 30% de las mujeres con cáncer se deben a 5 factores de riesgo comportamentales y de alimentos? Sí, Karina, así mismo es. Yo siempre lo he dicho, nuestra alimentación debe basarse en vegetales, de preferencia crudos y de hoja verde, semillas, cereales integrales, frutas y sustituir la carne roja por aves y pescados, llevar una alimentación mucho más saludable. También podemos apoyarnos en alimentos anticancerígenos o antioxidantes, ya que estos van a ayudar a eliminar de nuestro organismo los radicales libres. ¿Cuáles son estos alimentos? La zanahoria, el brócoli, el tomate, especialmente cuando lo cocinamos, así que comer mucha pasta de tomate. ¿Por qué? Porque él contiene licopeno que cuando entra en contacto con el calor aumenta su efectividad. Otro de los alimentos son las nueces, el ajo, el té verde que me encanta, Karina. A mí también me encanta muchísimo el té verde, lo consumo muchísimo. Bueno, recuerden que pueden comunicarse al 2220-966 para sus consultas respecto a este tema que estamos abordando. Y bueno, si tienen algún otro, por supuesto, estamos encantados de recibirlos aquí en Consulta en Línea ORG. Mari, pero ¿sabes qué? Muchas personas piensan que el cáncer es hereditario. ¿Tú crees que esto es cierto? A ver, hay algunos estudios que dicen que lo que realmente heredamos no es la enfermedad, sino los hábitos que nos han llevado a esa enfermedad. Por eso no es de extrañarse que en un mismo núcleo familiar veamos a varios integrantes padeciendo de cáncer. Y la gente tiende a pensar entonces que es hereditario, cuando realmente lo que hay es que ver qué hábitos hay en ese núcleo familiar que los está llevando todos a esta triste enfermedad. Otra cosa importante es que muchas veces me preguntan, bueno, pero si ya tengo el cáncer, ¿vale la pena cuidar mi alimentación? ¿Vale la pena esforzarme un poco y hacer un poco de ejercicio en la posibilidad de que mi fuerza física me lo permita? Por supuesto que sí, especialmente una dieta alcalina, una dieta mediterránea, que son las más recomendadas, donde no hay, digamos, la presencia ni de las carnes rojas ni de los productos procesados. Amigos, recuerden, 2220-966 es el número para que se comunique con nosotras y nos cuente su caso o haga las preguntas que tenga sobre este tema. Karina, ¿sabes que hay que aprender a alimentarse cuando tenemos cáncer? Y el alimento, además, es algo que frente a nuestra familia simplemente podemos decir, ay no, es que empezamos una dieta o estamos en un estilo más saludable, y eso nos invita a de pronto no tener que decirle a la familia por lo que estamos pasando. Uh-huh. Pero digamos que hay otros antecedentes muy notorios de los que tú nos vas a conversar al regreso de cómo hacer para notificarles a nuestros familiares, tengo cáncer. Ahora bien, tú hablabas de una dieta alcalina, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste específicamente para comprenderlo un poco mejor y si es la adecuada para estas personas que están en estos momentos padeciendo de esta enfermedad? Sí, la dieta alcalina es una dieta que está basada 70% de alimentos crudos. Por eso siempre se enfatiza, lo hacen los médicos, de que debemos de comer muchos vegetales, especialmente los de hoja verde, que son los que podemos realmente consumir crudos. También las semillas no hay que cocinarlas. A esto hay que agregarle, por supuesto, un poco de legumbres, de leguminosas. Y las proteínas, preferir las vegetales o de origen animal, pero las blancas, lo que llamamos las aves como el pollo o también el pescado. Las dietas mediterráneas también son unas dietas que se adecúan bastante a esto. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque los procesos, los alimentos que son procesados tienen muchos químicos. Y nuestro cuerpo lo que necesita es desintoxicarse, es eliminar un montón de químicos que hemos ido produciendo. Pero si nos estamos metiendo alimentos procesados o carnes rojas, que todos sabemos todo el proceso que pasa el animalito hasta llegar en un bistec, por decirlo así, a nuestra mesa, entonces estamos haciendo todo lo contrario a lo que el cuerpo necesita. En lugar de desintoxicar, estaríamos intoxicándolo mucho más. Igual pasa cuando consumimos alcohol, cuando fumamos. Por eso el alcohol, las drogas, el cigarro son las tres primeras cosas que el médico te indica que debes de dejar y te dice que tienes que llevar una alimentación saludable y en la medida de tus posibilidades, depende de qué fase del cáncer estés, hacer un poco de ejercicio y salir a respirar aire puro. Bueno, al regreso de la pausa musical les voy a contar cómo enfrentar este tema con nuestros familiares. Pero nos gustaría escucharte al 2220966 si padeces de cáncer y nos quieres contar de forma anónima cómo lo estás viviendo, qué actividades estás realizando, qué te ha recomendado el doctor, y aquí estaremos gustosos de recibir tu llamada. Nos vamos entonces. Pero no me hables, bésame y ahógame, amárrame. perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame. Aquí en consulta en línea ORG, Mariela López, quien es naturópata, y mi persona, Karina López, coach positivo. Hoy hablando sobre tengo cáncer y mi familia no lo sabe. Recuerda que puedes llamarnos al 2220-966, 2220-966, y hacernos saber cómo estás pasando esta situación tan difícil con tus seres queridos, cómo lo estás manejando en el tratamiento, y así puedes ayudarnos a otras personas que también nos escuchan y están padeciendo de esta enfermedad. Las personas con cáncer suelen pasar por algunas etapas. La primera es el impacto de la noticia. Obviamente pasa muchas emociones por la cabeza, por los sentimientos de la persona que recibe esta noticia, como el miedo por no saber si va a mantenerse viva, la inseguridad, la rabia y la ansiedad. Entonces, comprender que estas etapas son fundamentales en este proceso y que tal vez pudiera estar limitando el hecho de estar contándole a nuestros seres queridos sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces empieza una tercera etapa, que es la negación y la desesperanza. Luego de esto entra el proceso adaptativo, y en este caso, cuando la persona ya está adaptada a su realidad, empieza a luchar. Yo sé que es bien difícil tener esta enfermedad y muchas veces nos cuestionamos si es o no lo correcto decirle a nuestros familiares, porque a veces nos creemos superpoderosos y queremos mantener estos en solitario. Pero la verdad es que no es así. Es importante que contemos con una red de apoyo que esté allí para ayudarnos en este proceso, tanto en lo emocional como en la dinámica que ahora va a ser parte del día a día. Así que enterarnos de una noticia así es lo suficientemente dolorosa como para vivir con ella sin que lo sepan quienes forman parte de nuestras vidas. El cuándo hacerlo, yo diría que una vez que tú ya hayas pasado por esta etapa emocional, donde el miedo, la inseguridad y todos estos factores que mencioné anteriormente ya estén estables, ya empieza el proceso de aceptación, es un buen inicio para conversar con tus seres queridos. Así que lo menos que desea la persona que pues está sufriendo de esta enfermedad es lastimar también a otras personas. Y por eso mismo creemos que no debemos decirle a nuestros seres queridos, pero más dolor le generamos a quienes forman parte de nuestras vidas el callarnos, ¿no es cierto, Mari? Entonces, Karina, es conveniente decirle a nuestros familiares, una vez que sepamos que tenemos cáncer, que lo tenemos, hacerles partícipes de esa lucha, porque al final el cáncer es una enfermedad de una lucha. Sí, es una lucha y tiene que ver con la aceptación, ¿no? Entonces, cuando tú ya hayas aceptado tu rol, que es que, bueno, tienes que vivir con cáncer, el hecho de que te hayan diagnosticado cáncer no implica que te vayas a morir. Tú puedes seguir adelante a pesar de, y ahí es donde viene un término que tal vez han escuchado en los últimos años, la parte de resiliencia, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo cáncer, yo puedo seguir adelante con mis actividades diarias. Contarle a nuestros familiares o a nuestros amigos es indispensable para sentirnos apoyados, sentirnos que vamos acompañados en esta etapa tan difícil del día a día. Claro que sí, es así, Karina. Le recordamos nuestros números 2220-966 para que se comunique con nosotros, nos cuente su caso, haga sus preguntas, todo con respecto al cáncer. Sí, ahora lo importante es considerar cómo, cuándo y dónde queremos dar esta noticia. Eso es bien importante, es verdad. Sí. Háblanos un poco de eso, Karina. Bueno, el cómo es básicamente hacerle saber a estas personas que tú ya has aceptado esta enfermedad, ¿ok? Que lo que esperas de ellos es respaldo, es apoyo, no es lástima. Y de esta manera, ¿ok? Empezar a dar las tareas, asignar en qué me puede ayudar cada persona, porque surge esta de, bueno, tiene cáncer y ahora qué vamos a hacer. Bueno, si tú, que has recibido ya la noticia de que tienes cáncer, te organizas y empiezas a delegar funciones, entonces te vas a sentir más segura, ¿verdad? Más empoderada de este proceso y vas a sentir que de verdad las personas te están acompañando y no te están atropellando, porque entonces surge esto de que todo el mundo quiere hacer todo, ¿no es cierto, Mari? Es así, y de algún modo también comienzas a sentirte más aliviado, porque especialmente en el caso de las mujeres, cuando son madres y llevan un hogar, pues tienen muchas tareas, y ya el hecho de tener que hacer todas las tareas y luchar con el cáncer es bastante pesado. Entonces, uh-huh, lo que tú dices es importante, el delegar funciones para sentirme empoderada, para estar organizados en nuestro núcleo familiar, pero sobre todo para estar aliviados. Sí, ahora, otra cosa importante que hay que considerar es a quiénes les voy a decir. Si bien es cierto, nuestros amigos y familiares son pilar en nuestras vidas, yo no le voy a decir a todo el mundo. O sea, no es que voy a encontrarme a la persona de la vecina y le voy a decir, miren, vecina, ¿sabe que tengo cáncer? No, lo voy a hacer, obviamente, a las personas que yo siento que me van a aportar y me van a contribuir algo en mi vida, que yo sé que van a estar allí para escucharme, para acompañarme y para ayudarme. Pero no se lo voy a contar a todo el mundo, porque al final no todos tienen que por qué enterarse. Entonces, esto es importante porque tal vez ahí es donde viene la duda. Y las personas que se cohiben de contarlo, probablemente es porque sienten que tienen que gritarle al mundo y ponerle en Facebook, tengo cáncer. Claro. No es así. La idea es hacerlo con las personas correctas, con las personas que van a estar apoyándote, sin generar lástima, ¿ok? Simplemente hazles saber qué es lo que tú deseas de ellos. O sea, danles el motivo, dale el objetivo por la cual tú quieres expresarle tus sentimientos, ¿no es cierto, Mari? Es así, es bien importante tanto la parte física como la emocional. Le recordamos 2220-966 para que se comuniquen con nosotros en el tema de hoy, tengo cáncer, mi familia no lo sabe. Haznos llegar tus preguntas o comentarios. Recuerda que todas las llamadas que entrarán a la cabina serán tomadas de forma anónima, así que la idea es que esta sea una comunidad donde todos podamos participar, donde todos podamos aprender y consultar. Recuerda que aquí está Consulta en Línea ORG, una mano para ti. Nos vamos a la segunda pausa musical y ya venimos con más.

Bien, amigos, aquí continuamos en Consulta en Línea ORG con el tema Tengo cáncer y mi familia no lo sabe. Nuestros números 2220-966 para que se comunique, haga sus preguntas o comentarios al respecto. Cuando se tiene cáncer es importante llevar una dieta sana como la alcalina, la crudivegana, la vegetariana o la mediterránea, cuyas preparaciones son las más saludables. Consumir alimentos con alto contenido de beta-caroteno, licopeno y las vitaminas A, C, D y E. También es importante, amigos, que descartemos alimentos procesados, las azúcares blancas, las harinas refinadas, las carnes rojas. No olvidar hacer ejercicio físico en la posibilidad que usted tenga de hacerlo. Consumir fibra porque esta nos ayuda muchísimo también a eliminar toxinas. Recordemos que las toxinas son una fuente cancerígena. Y también es importante, si tiene la oportunidad de tener un terapeuta a mano cerca de usted, hacer algunos días de ayuno. Natural y saludable. Pensando en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Continuamos aquí abordando el tema Tengo cáncer y mi familia no lo sabe en compañía de Consulta en Línea ORG. Este espacio para ti dedicado a tu bienestar, así que como lo sabes, a partir de el día de hoy y todos los miércoles puedes hacernos llegar tus consultas, comentarios al 2220-966. Este espacio es para ti, así que recuerda que puedes comunicarte siempre con nosotros a este número. Muy bien, los tips y recomendaciones finales es conversar sobre el tema, ya que es de gran ventaja porque te ayuda a aceptar la realidad. Recuerda que conversar no implica hablarlo con todo el mundo, sino con las personas adecuadas, con las personas que sean tus amigos o tus familiares más cercanos, con los que sientas que va a haber un respaldo positivo en la dinámica, en las actividades diarias que vas a empezar a tener en esta dinámica o en este cambio de dinámica que va a presentarse en tu vida. Lo segundo es que trabajes el perdón. Muchas veces nos sentimos culpables porque tenemos cáncer. Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Si yo esto o aquello. Recuerda que, como lo mencionó Mariela López, naturópata, hay varias condiciones por las cuales nos puede surgir esto, pero no necesariamente somos los culpables. Aquí lo importante es perdonarnos, hacer una terapia de sanación donde comprendemos y aceptemos el cáncer como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de surgir, porque siempre hay esperanza, o generalmente siempre hay esperanza cuando es detectado a tiempo, por lo cual es importante hacer nuestras evaluaciones anuales, hacernos estos chequeos para poder entonces prevenir. Lo tercero es mantenerte optimista. Por muy difícil que pueda parecer, lo cierto del caso es que hay muchos estudios que ya han comprobado que el ser optimista nos va a ayudar a cumplir el tratamiento que estamos teniendo en este momento y poder entonces, de alguna manera, mejorar nuestra calidad de vida mientras tengamos el cáncer. Y lo cuarto es apoyarte en tus seres queridos para recibir amor y comprensión y sobre todo también ayuda. Sí, muchas gracias a todos por mantenerse en contacto y sintonía de Radio CCE. El próximo miércoles tendremos una entrega más de Consulta en Línea ORG. Recuerda que puedes visitarnos en www.consultaenlinea.org y seguirnos en las redes sociales, @consultaenlinea.org, tanto en Facebook como en Instagram, porque estamos a un clic de tu bienestar. Bueno, amigos de Consulta en Línea, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que a partir del próximo miércoles estaremos nuevamente en vivo con una dinámica distinta a partir de las 11:30 de la mañana. Tengan en cuenta que este va a ser siempre un espacio participativo. Pueden escribirnos al 2220-966 y así mantenernos aquí a una mano amiga de ti. Consulta en Línea ORG. Chao, chao y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este espacio. Mantente en sintonía de Radio CCE y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, @consultaenlineaorg. A un clic de tu bienestar.